Sé de un lugar en donde viven miles de seres indeseables, quienes regurgitan cadáveres de otros seres a quienes previamente les han arrancado los ojos mientras soñaban ser felices. Pero los felices son los más indignos. Ellos han devorado ya los cadáveres de quienes los devoran, y es muy probable que se hayan ido a dormir felices, con los estómagos llenos de vísceras humeantes y felices, vomitando sangre feliz, como en una propaganda. Pero como se sabe, como todos sabemos, en algún momento, en algún lugar, todos estaremos muertos. A silly pun. I know of a place where there live thousands of undesirable people who regurgitate the cadavers of other beings who they had previously gouged out the eyes from while they were dreaming they were happy. But the happy ones are the most despicable ones. They have already devoured the cadavers of those who devour them, and it is very likely that they had gone to sleep happy, with their stomachs replete with reeking entrails, and happy, vomiting happy blood, like in a commercial. But, as it is well known by all of us, sometime, somewhere, all of us shall be dead. Recuerdo que alguien creía que si veía venir un tren, entonces ese tren no era más ese tren, sino una especie de nube de paisaje ecuestre, inmóvil, pero ya ida, incluso con todos sus tentáculos. Porque no podía estar presente ahí, porque ahí venía un tren y no era cuestión de creer en algo que no existe, como digamos el mundo que hacemos en medio, sino de creer que ese tren que no estaba, que venía, era también esa nube que tampoco estaba, porque ya estaba yéndose y no se movía sin embargo de ningún lugar. En medio, nosotros, en medio, no podíamos ser nosotros. Por eso lo recuerdo, antes que suceda y no podamos sernos otros. Then I felt worse than ever. I remember that somebody believed that if he saw a train come, then that train was no longer that train, but a sort of cloud of equestrian landscape, motionless, but already gone, even with all of its tentacles, because it could not be present there, because there was a train coming. And it was not a question of believing in something that does not exist, such as, let's say, the world we create in between, but to believe that that train that was not there and was coming was also that cloud that was not there either, because it was leaving and yet did not move from nowhere, in between us, in between we could not be us. That's why I remember it before it happens, and we cannot be our others. Estaba quitándole la piel a un pollo cuando comencé a pensar en Abraham. Había pasado toda la noche soñando con perros con máscaras humanas. Probablemente porque en el piso de arriba había un altillo repleto de vestidos tuyos. Rasgando la noche, había una pintura de una hiena sorbiéndote a través de un tubo de cartón. Es difícil explicar qué sucede cuando el murmullo no cesa. Jamás te lo perdonaré. Hendí la cuchilla en el tórax del cadáver. Era demasiado tarde para ser comido. La angustia me había estado estrangulando a 1, 2, 10 pájaros de distancia. Pero respiré. Ya no sentía dolor. Agonizante recordaba no haber jurado nada acerca de mi perro. Y sí, haber penetrado más de una vez tu cuerpo y haber sido devorado antes que todo esto fuera cierto. Kokovan. I was taking the skin off a chicken when I started to think of Abraham. All night long I had been dreaming about dogs wearing human masks, probably because on the floor upstairs there was an attic full of your dresses. Tearing the night apart, there was a picture of a hyena, sipping you through a cardboard tube. It is hard to explain what happens when the murmur will not cease. I shall never forgive it. I sank the knife into the corpse's thorax. It was too big to be eaten. Anguish had been choking me at 1, 2, 10 birds of distance. But I breathed. I no longer felt pain. Dying, I remembered, not having sworn anything about my dog, but having penetrated your body more than once, and having been devoured before all of this were true. Letter to Estella. They told me I was dead, Estella. I don't know for how long, I think a year or two. I saw the compass rose stuck in my forehead, rotating toward nowhere. I think I had fathered chaos, but I'm not completely sure. There was an abyss between I and I, and a wooden bridge, just like that, eyeless. A chink of world, an unnecessary delay. The lights were off, and the planets were exploding like tangerines, and it was daytime in the whole universe. And blood was oozing, a lot of blood, my little Estella. Like when somebody's going to be born, like when somebody's going to die. The Yakare, that used to devour the souls of 1,000 Egyptians, at least, must have been... must have worn a gray dress, and a lava lamp around its thigh, and several watches with the inscription, Dois Sive Natura. I'm not St. George, but Estella, those damn birds are right. The whole universe was always there. Let's add a couple more cars, if you like. But not more than that, despite us. We've always been wandering in the ever-growing desert, lost in the distance that spans your small breasts. Me contaron que estuve muerto, Estela. No sé cuánto tiempo, creo que un año o dos. Veía la rosa de los vientos clavada en mi frente, girando en dirección a ninguna parte. Me parece que había engendrado el caos, pero no estoy del todo seguro. Había un abismo entre yo y yo y un puente de madera, así, sin ojos, un resquicio de mundo, una demora innecesaria. Las luces estaban apagadas y los planetas explotaban como mandarinas. Y era de día en todo el universo y... salía sangre, Estela. Mucha sangre, Estelita, como cuando alguien va a nacer, como cuando alguien va a morir. El yacaré que devoraba el alma de 1,000 egipcios, por lo menos, debe haber llevado un vestido gris y una lámpara en el muslo y varios relojes con la inscripción Deus Sive Natura. Yo no soy San Jorge, pero Estela, los malditos pájaros tienen razón. Siempre estuvo todo el universo. Agreguemos un par de automóviles más si te gusta, pero... nada más que eso, a pesar de nosotros. Siempre estuvimos errantes en el desierto que siempre crecía, perdidos en la distancia que separa tus pechos pequeños. Milky Way. Rill started to polish his glass eye, and aiming it towards his shoes, told his lover, Forgive me, Yenny, but outside there are 100,000 wolves drooling blood, and the night is a bit cold, and I've drunk enough milk not to wish to cut their throats tomorrow or the day after tomorrow. Poor Yennefer. She really loved Raoul. She had been breastfeeding him for years, had found him brokenhearted on a pony riding through a sea of fire. It was the time when Yenny liked to walk outside the house, because blackbirds talked to her, and it took her mind off snakes. Yennefer was naked. It aroused her to see how Raoul threw himself upon every living thing. Milk oozed from her breasts. And Raoul drank it until he got drunk. All lovers are different. But now, Yennefer's breast hurt, as if made of concrete, and the lanterns delayed the coming of the ogre. And Raoul seemed not to offer her anything else, only to wait 30,000 years until the love returned. Let the wolves howl inside the house, there are thousands of insects. They want to take our lives, to make us become theirs. They want to eat my breasts when they sag. There's a mandrill laughing at my pain. Can't you see him? He's there, in your glass eye. What's there in that hollow where you place it, Raoul? Why are you caring for it more than for my sex? How many times will that mandrill enter the wet and warm hollow through the vagina you use to avoid seeing? But Raoul would not answer. There was a tempest raging in his brain. His heart belonged to Yennefer, but the mandrill had sunk its teeth in his pineal gland. It was not the first time this happened, and Yennefer was aware that he was becoming addicted to seeing all the eyes repeated in the vicious circle. Finally, she jumped to the wolves who devoured her. But it did not matter. They both knew that 30,000 more years would have to elapse until her breast grew, and Raoul admired again the Milky Way. Raúl comenzó a lustrar su ojo de vidrio, y apuntándole a sus zapatos le dijo a su amada, «Perdóname, Jenny, pero afuera hay 100,000 lobos babiendo sangre, y la noche está un poco fría, y he bebido suficiente leche para desear degollarlos mañana o pasado mañana». Pobre Jennifer, realmente amaba a Raúl. Había estado amamantándolo durante años. Lo había encontrado con el corazón roto, encima de un pony, cabalgando a través de un mar de fuego. Era la época en la que a Jenny le gustaba caminar fuera de la casa porque los mirlos le hablaban y la distraían de las serpientes. Jennifer estaba desnuda. Le excitaba ver cómo Raúl se lanzaba sobre cualquier cosa viva. Le brotaba leche de los pechos, y Raúl la bebía hasta quedar ebrio. Todos los amantes son diferentes. Pero ahora, a Jennifer le dolían los pechos. Los sentía de hormigón y las lámparas atrasaban la llegada del ogro. Y Raúl parecía no ofrecerle nada, nada más que esperar 30.000 años hasta que el amor volviera. Deja que los lobos aúllen. Dentro de la casa hay miles de insectos. Quieren quitarnos la vida, hacer que seamos suyos. Ellos quieren comerse mis pechos cuando se caigan. Hay un mandril riéndose de mi dolor. ¿No lo ves? Está allí, en tu ojo de vidrio. ¿Qué hay en ese hueco en donde lo depositas, Raúl? ¿Por qué le estás dando más cuidados que a mi sexo? ¿Cuántas veces entrará aquel mandril por el hueco húmedo y tibio, por la vagina que usas para no ver? Pero Raúl no respondía. Había una tempestad arrasando su cerebro. Su corazón le pertenecía a Jennifer, pero el mandril le había hincado los dientes en la glándula pineal. No era la primera vez que sucedía, y Jennifer sabía que se estaba volviendo adicto a ver todos sus yoes repetidos en el círculo vicioso. Al fin, saltó hacia los lobos, que la devoraron. Pero no importaba. Ambos sabían que restarían 30.000 años más para que le creciesen los pechos y Raúl admirara nuevamente la Vía Láctea. Soñé con un resplandor, con ese sol violento e inmediato que precede al estruendo, que precede al acostumbrado tiro en la nuca que nunca llegó después de ese sol con un agujero negro. Pero no había movimiento en ningún espacio respirable, sino un remolino que succionaba, expulsaba, una fuerza inversa a otra precedente, de a rato superpuesta, de acuerdo a ningún orden ni ley, a la mera turbulencia. En la ausencia de espacio duraba inmóvil, observando un clítoris pequeño, hermoso y lúbrico, como jamás vi o pude haber imaginado. Una presentación única y espontánea. Sentía, pensaba, carente de razón, que algo se me asomaba por el lóbulo parietal derecho. Una ventisca, un chubasco, no lo sé. No lo supe entonces, no lo sabré jamás. Solo había tiempo sin que me fuera mensurable. Concedo a quien sea o haya sido la voz que me dijera que después de ello no había retorno a mí mismo, porque la intensidad, imposible de ser vivida por alguien, inseparable de la inmediatez, era todo el caos. Bello, sin embargo, pasmosamente bello, como ese clítoris único, nihilizante, zen. ¿Y por qué no lo hubo? Hubo sí el vértigo y el clinamen, y nada más que su repetición eterna. Poem number 6. I dreamed of a brilliance with that violent and immediate sun that precedes the thunder, that precedes the usual shot in the nape that never came after that sun with a black hole. But there was no motion in any breathable space, but a maelstrom that swallowed, expelled, a reverse force to a preceding one, now and again superimposed, according to no order or law, to the mere turbulence. In the absence of space, it remained motionless, watching a small clitoris, beautiful and lewd, as I had never seen or could have ever imagined, a unique and spontaneous presentation. I felt thought, devoid of reason, that something was coming out. From my right parietal lobe, a strong wind, a rainstorm, I don't know. I didn't know it then, I shall never know. There was only time, without it being measurable by me. I admit whoever or whatever had been the voice that told me that after it, there would be no coming back to myself, because the intensity, impossible to be lived by someone, inseparable from the immediacy, was all the chaos, beautiful, however, astoundingly beautiful, like that unique clitoris, nihilizing, zen. And because there was not, there was yes, the vertigo and the clinamen and nothing else, but its eternal repetition. Abrí los ojos, dijiste, en plena noche, sobre el mundo en blanco, nuestros plexos solares irradiaban la piel del tiempo. Los innumerables poros que nos cubren expelían no un humor, sino la luz que nos aspira, que nos repite, que aspiramos, que repetimos. Y ya contraídos, ya laxos, éramos seremos, porque irradiados, alimentados de vacío, frenéticamente hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, imaginados en él estallamos como estrellas microscópicas, hechas de murmullo, murmullo, murmullo, solo murmullo. Yo vi con mis propios oídos, en la vibración de tus labios, en la música de tu lengua, tres conejos negros sobre una nube ocre, soplando Nach Music a través de tres enormes navajas. Pero no eran ellos los músicos, sino millones de polillas enloquecidas que aleteaban todo el caos en sus bocas, y nosotros, entrando y saliendo, de afuera en afuera, ayer mañana. Eso fue el cosmos, y nada más. Nach Music. I opened my eyes. You said, in the middle of the night, over the world gone blank, our solar plexus were radiating the skin of time. The numberless pores that cover us were expelling, not a mood, but the light that inhales us, that repeats us, that we inhale, that we repeat. And once already contracted, already relaxed, we were, we shall be, because radiated as we were, nourished with emptiness, frantically, backward, forward, forward, backward, invaginated in it, we exploded, like microscopic stars, made of murmur, murmur, murmur, just murmur. I saw with my own ears, in the vibration of your lips, in the music of your tongue, three black hairs over an ochre cloud blowing Nach Music, through three enormous switchblades, but they were not the musicians, rather millions of berserk moths that fluttered all of the chaos in the hairs' mouths, and us, coming in and going out, from outside into outside, yesterday, tomorrow. That was the cosmos and nothing else.